Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Juntitos este par de horitas compartiendo a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web www.ahoraradiogelves.com, pues compartiendo este jueves. Estamos ya a 10 de junio de 2021. Te recuerdo que en nuestra web tienes tanto la escucha online como los podcasts. Y en este jueves, día 10 de junio, tenemos los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 36 grados de máxima y los 17 de mínima. Te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida vamos a charlar con Susana Andaluz. Es la dueña del salón de celebraciones y eventos La Jungla, que está situado en el Parque Industrial y de Servicios Guadalquivir de nuestro municipio. Sobre y media tendremos un día más el informativo local y diario con las noticias más interesantes de nuestro municipio del Aljarafe. Y justo después vamos a hablar con Muriel Bujalance, que es la delegada de deportes del Ayuntamiento de Gelves. Nos va a hablar sobre la apertura de las piscinas municipales de verano, que empiezan el día 18, y de cómo adquirir los distintos tipos de entradas y bonos que se ofrecen para la presente temporada 2021. En la segunda hora tendremos las secciones habituales de los jueves. Por un lado tendremos la entrevista de la semana. Hoy se la dedicamos a Jesús Lamia, que es vecino de Gelves y abogado con bufete en nuestra localidad, del que conoceremos no solo su faceta personal y profesional, sino también su pertenencia como delegado en Sevilla a la Real Liga Naval Española. Y por último tendremos Generando Igualdad con nuestra compañera Ana María Prieto del Centro Municipal de Información a la Mujer de Gelves, que vuelve a la normalidad de informar de noticias y cuestiones relacionadas con la igualdad tras los últimos programas dedicados a la salud de las mujeres. Pues todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda. ¡Arrancamos! Gelves en la Onda con Irra Jiménez. Y vamos a poner un poquito de música, vamos a empezar como hay que hacer las cosas, disfrutando también de la cultura musical que ya vuelve a los conciertos y demás, o sea que podemos disfrutar de ella no solo en la radio. Mientras que preparamos la entrevista con Susana Andaluz, así que nos quedamos con David de María de Marco Flamenco. Esto se llama Esta locura de tu tentación. Esta locura de tu tentación toca las puertas de mi corazón. Esta locura de ser el capricho que ha llamado tu atención. Esta locura de seguir sufriendo, que los latidos vivan encerrados. Esta locura de saber que existe aunque no te haya encontrado. Y tú estabas sola, entre ritmos de moda, desnudando las olas con el atardecer en tus manos. Y yo estaba solo, revisando mi foto. Me clavaste tu sol negro y me quedé prendado. Y me enamoré. Pisar a fondo siempre el acelerador, tan típica de mí, tan típica de ti. Cada cual lleva su culpa. Si existe la palabra, existirá el perdón. Si existe la conciencia, existirá el amor. Y si me equivoqué, mira, perdóname. Yo ya he pagado mis multas. Y ella estaba sola, entre ritmos de moda, desnudando a sola, con el atardecer gaditano. Estaba solo, completando el aforo. Me clavaste tus ojos negros y me quedé temblando. Y me quedé temblando. Y me enamoré. tener David de María a esta locura de tu tentación, esta vez con De Marco Flamenco desde Cádiz. Vamos a hablar sobre, bueno, pues la pandemia sin duda ha hecho mucho daño en los negocios, a muchos empresarios han tenido que ver cómo han cerrado sus puertas, pero también se ha convertido en, bueno, pues en oportunidad para otros empresarios que abren las puertas de sus negocios. Exactamente, no sé si es el caso de la invitada que tenemos ahora, pero cierto es que acaba de abrir las puertas de su negocio en nuestro municipio, un negocio que se llama La Jungla. Vamos a conocer a su propietaria, Susana Andaluz. Susana, bienvenida a los micrófonos de Ara Radio. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Isra? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿este es tu caso también? ¿La pandemia se ha convertido en una oportunidad de negocio? Pues la verdad es que sí, porque yo tenía mucho miedo, bueno, cuando me empecé a montar ese negocio, pues precisamente por la situación que estábamos viviendo, pero precisamente le di el filón porque el local que yo tengo, que bueno, es un salón de celebraciones y con temas infantiles, de parques de bolas y demás, pues es bastante amplio. Entonces por la zona todo lo que había era pequeñito. Y entonces, pues claro, la gente estaba más susceptible a esto del tema del COVID, que fuera pequeño y demás. Entonces, ya te digo, estoy teniendo una aceptación que yo solo llevo un mes abierto y es que tengo toda la agenda completa. Todos los días me llaman para hacerme reserva y la verdad que, bueno, te puedes imaginar, estoy encantada. Qué maravilla. No pensaba que iba a ir tan bien, ¿sabes? Susana, a ver, sí. Porque eres una valiente, porque sin duda hay como varios sectores que han sido muy castigados, ¿no? Por la crisis del coronavirus. Sí. Y uno de ellos también eran los parques de bolas, los niños y esos entornos donde se juntaban a jugar y demás. Era como foco de contagio, uh-huh. Por lo tanto, los parques de bolas han estado cerrados meses y meses. Sí, un año, exactamente, claro. Ha estado cerrado un año, ¿sabes? Esto concretamente no es un parque de bolas al uso. Esto yo te alquilo la sala para ti. Entonces, ¿qué pasa? Que no se mezclan niños con otros niños, ¿sabes? Uh-huh. Entonces tú alquilas la sala para tu familia o imagínate para una clase que se hace lo que se llama el efecto burbuja, ¿no? Que le llaman. Entonces, claro, pues esa es la tranquilidad que te da alquilar tu propia sala privada para ti con tus propios invitados. Y sin mezclarte, como quien dice, con otras personas que no las conoces. Claro. Entonces, por eso yo creo que está funcionando también. Aparte tengo una terraza de 100 metros, pues que precisamente para gente un poquito que le da todavía más miedo, pues tienes un espacio al exterior. Y bueno, y al ser tan amplio por dentro, 180 metros, pues también, aunque haya que hacer uso de las mascarillas y demás, pues no es lo mismo un sitio cerrado que un sitio abierto y ventilado, está climatizado. Claro. Entonces ya te digo, por eso yo creo que lo mío ha sido abrir y estoy triunfando, porque claro, la gente le da mucha tranquilidad que tú alquilas tu sala y sabes quién viene exactamente, la gente que tú quieres que venga, ¿sabes? ¿Qué protocolos se siguen o te marcan las autoridades para que pueda funcionar? Pues concretamente bien. El protocolo va según los metros cuadrados. Yo, por ejemplo, tengo, al tener en total 280 metros, tengo un aforo COVID de 90 personas, que es bastante grande, y luego después las puertas están abiertas, son dos puertas, o sea, dos hojas de puertas, tiene que estar ventilado, aparte de que esté puesto al aire, y tengo los geles hidroalcohólicos y las mascarillas, o sea, ya es un poco igual que todo sitio, lo único que se sigue llevando el tema de las mascarillas, y ponen las mesas afuera, en un principio son 6 comensales por mesa por el tema de que está al aire libre, y si ponen las mesas dentro son 4. Ajá. Y solo se la quitan pues para cuando están comiendo y demás, o pues cuando van a soplar la vela a la tarde y demás, pues los niños se quitan la mascarilla. Y luego después hacemos una desinfección cada vez que se cierra la sala para alquilarla a otra familia, de todo lo que es el uso de la zona de bola, el castillo hinchable, todo se hace la desinfección, precisamente para toda la seguridad que podamos tener y más. Entonces, pues ya te digo, la verdad que estoy teniendo muchísima aceptación, y sobre todo por los helveños. Es que eso te iba a decir, has utilizado las redes sociales de manera muy estratégica y para darte a conocer, ¿no?, el negocio. Sí, porque, bueno, donde yo estoy, que es el polígono Guadalquivir, ¿no?, aquí en Helve, pues precisamente mis vecinos me lo comentaban, ¿no? Me decían, tienes que ponerlo en el Facebook y tal, no sé qué, que ya verás la gente, porque como esto no hay nada aquí, Susana, todo el mundo me decía, de ahí viene el haber montado este negocio, de precisamente nuestros vecinos, porque yo soy la hija de del fundador de Andaluza de Chimeneas, que montó la fábrica aquí también, en Helves, y tenía dos locales, que de hecho, mi apellido, Andaluz, hay mucha gente en Helves también que se llama Andaluz, que estoy descubriendo muchos primos que no sabía que tenía, ¿sabes? Aquí en el municipio, porque es un apellido, pues no es muy común, ¿no? Y precisamente, pues, teníamos estos locales y todo el mundo me decía, pues en Helves nos falta algo así para celebrar, para los niños, porque no es solo para niños, de hecho la zona infantil se puede cerrar y también es para empresas. Es más, tenemos otro local que a partir de septiembre, viendo el éxito que está teniendo este, vamos a empezar a prepararlo, y en un principio va a ser para adultos, ¿sabes? Vamos a tener otro local igual, pero para adultos, pues con esto de la pandemia, pues precisamente, pues la gente le gusta alquilar tu sala, tienes tu barra bar, tu futbolín, tu internet, tu tele, y echas un día con los amigos tranquilo, que no te mezclas también con otras personas y demás. Y ya te digo, incluso ya el tema de los adultos me lo vuelven a decir los propios vecinos del municipio, pues tendrías que montar algo para los mayores, no solo para los niños. Oye, lo voy a hacer. Bueno, está claro entonces que de casta le viene al galgo el tema empresarial a Susana, ¿no? Pero ¿tú habías trabajado alguna vez en este sector, Susana? En este sector nunca, la verdad es que no. Yo siempre he estado trabajando con mi padre en el tema de la chimenea, aquí en el Aljarafe, y bueno, cara al público, ¿no? En este sector es desde que soy mamá, que tengo una niña de 7 años, mi hija Olivia, que le mando un saludo, está en el cole, pero me dijo, por favor, saludadme, porque siempre después la escucha. Un besote enorme pa Olivia, hombre, por Dios. Claro. Para Olivia, sí, muchas gracias. Entonces, esto viene de, precisamente, una vez que empecé a ser mamá, empecé a llevarla a cumpleaños, pues por la zona, es verdad que hay locales, que tú tienes tu barra, tu frigorífico, tu botellero, te alquilas la sala y tú traes tu comida, lo traes todo. Y lo vi muy buena idea, pero precisamente lo que había era todo muy pequeño, con dimensiones de 70 metros, 80 metros. Entonces de ahí viene la idea, desde que soy mamá y he empezado a conocer este tipo de negocios. Este mundo que abarca tantísimas cosas, ¿no? De la maternidad. Y bueno, y teniendo los locales aquí en el polígono, pues precisamente le dije a mi padre, mira papá, el local está cerrado, con un cumpleaños que hagamos, ya ganamos quizá, algo, claro, ¿no? Exactamente. Lo que yo no pensaba era que sin abrir la puerta siquiera, que yo estaba terminando de pintar, ya tenía 4 comuniones contratadas. Claro. Porque la gente cuando viene y lo ve, porque incluso viéndolo en fotos, tú lo ves y lo ves muy bonito, todo muy nuevo, ¿no? Es un poco diferente, no es... Tiene sus detalles, ¿no? No es un local vacío y ya está, tiene su decoración, sus cuadros y demás, ¿no? Entonces, cuando tú ya vienes y lo ves, hubo gente que incluso anuló donde lo tenía para venirse aquí. Qué bueno. Entonces, ya te digo, la aceptación ha sido increíble. Hay una página web donde podemos ver las imágenes de cómo sí, es. Sí, claro, tenemos, ahora mismo tenemos www.enlajungla.es. Uh-huh. Y ahí viene toda la información. Vienen fotos, viene el contacto, o si no, bueno, yo habitualmente ahora mismo, por ejemplo, estoy aquí en el local, en el polígono de Alquivir, porque ayer tuve un cumple, entonces hoy lo estoy preparando, que mañana tengo también una graduación, porque también ya te digo, no solo para niños, una graduación de niños de 18, eso sí, vienen acompañados por sus padres, porque me da un poco de miedo dejarle esto solo, que al día siguiente no sé si le habrán metido fuego, entonces vienen con sus padres. Y de ahí viene el querer montar el otro de adulto, pues para que precisamente en una graduación no tienen ni que venir los padres. No hay nada infantil y si se toman una copita, ¿no? Vamos a decirlo así, pues que no se metan en la zona infantil, ¿sabes? Claro. Oye, a mí la idea me parece una maravilla. Si alguien quiere más información, ¿qué tienen que hacer? Pues si alguien quiere más información, se mete en la página web, www.enlajungla.es, o bien... Yo no sé si podemos dar por aquí mi teléfono, te voy a decir, lo más fácil es si quieres. Bueno, mira, yo doy mi teléfono. Si lo quieres dar, dalo. En la web viene también. Yo es que creo que es lo más fácil, porque pues dalo, mira, ¿sabes qué pasa? Que a mí me llaman familias de todo tipo, de todas las edades. Y, por ejemplo, mi madre no sabe meterse en el Facebook y no sabría buscar una página web. Entonces yo habitualmente doy el teléfono porque para mucha gente, incluso aunque no me llame, me manda un WhatsApp, es como más fácil, más rápido. Oye, dame precio, oye, tienes día libre, tal. Entonces, pues yo me llamo Susana Andaluz, como ya me presentaste antes, y voy a dar mi teléfono, es el 607-80-88-74. Bueno, tú sabes que la radio es muy inmediata, yo prefiero que incluso hasta que lo repitas, Susana. Vale, pues lo repito. Mi teléfono es, mi nombre es Susana, y el teléfono es el 607-80-88-74. Exactamente. Cualquier información, cualquier cosa, me podéis llamar y yo gustosamente os resuelvo cualquier duda. Oye, lo que sí digo, dime, que ya junio lo tengo totalmente a tope. Para que te hagas una idea, Israel, me están llamando hasta para cogerme fecha para diciembre. ¡Qué maravilla! Sí, sí, increíble. Yo estoy feliz porque precisamente meterte en un negocio así, como está hoy en día la vida, con tantos miedos, y que, oye, sin abrir la puerta ya haya gente haciendo cola, como que dice, para reservártelo, pues estoy pletórica, no te voy a mentir. Es una, ¿sabes?, maravilla, claro, sí. Bueno, al final es ver cumplido un sueño, cambiar de sector y que, pues sí, la cosa fluya y funcione, pues claro que es un, sí, un, y además, un síntoma algo muy bonito que yo nunca había vivido, que es algo tan especial como una comunión, un bautizo, es, pues precisamente para el que sea, es su día especial con su familia, y que a ti te llegue la gente y te diga, Susana, hemos estado gustísimo, no sabes qué bien, qué feliz mi niño, cómo se lo pasó, pues súper gratificante, claro, ¿sabes? Yo, es una sensación que la verdad no tiene nada que ver cuando vendes una chimenea, y bueno, y el cliente queda contento, el humo no sale para afuera, está, sí, todo pero, bien. Pero no es igual. Oye, pues todo muy, algo así, que son días muy señalados para la familia, y que la gente te felicite y te dé la enhorabuena y te diga lo feliz que has sido en tu casa, ¿no? Porque esto es mi casa, que yo la abro para todo el mundo, pues algo que ya te digo, es muy gratificante. Bueno, pues ya lo sabemos. Aquí en Helves ya tenemos un sitio. Hombre, el que nos falta es el de la cafetería, que los papis llevemos a los nenes mientras nos tomamos un café, y el nene también, bueno, pues pueda estar disfrutando, ¿no?, del parque de bolas. Eso también nos falta. Ya que te apuntas ideas, yo te lanzo la idea, Susana. ¿Una cafetería, me dices? Claro, la cafetería. Bueno, es que aquí lo tengo todo, ¿eh? Tengo la cafetera, yo, sí, lo tengo todo. No, me refiero. Todo, solo te tienes que traer las cápsulas, la leche, la, claro, azúcar. Claro, claro. No, hombre. Sale, y sale más barato invitar a toda la familia a café. Desde luego, no. Yo me refería, digo, por si apuntas, que la cafetería justo al lado del parque de bolas, y con acceso al parque de bolas, y ya lo bordas, lo coronas. Pero que... Vale. Yo, porque te apuntes ideas. Vale, que tenemos apuntado. Un sitio así en nuestro municipio, pues me parece una maravilla, y que hayas llegado arrasando también me parece una maravilla. Estamos en contacto, Susana, cualquier novedad ya sabes. Muy bien, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad, ¿no?, de darme a conocer vía la radio de Helve, que yo encantaba de llegar a todo el mundo, y nada, y aquí está en la jungla, nos vemos para lo que queráis, podéis llamarme para lo que queráis, cualquier tipo de información. Y aquí tenéis vuestra casa, claro, ¿vale? Recordemos que está en el polígono enrédate Guadalquivir. Enrédate con nosotros, como digo yo, enrédate con nosotros. Está en el polígono Guadalquivir, en la calle Formación número 8, local A, aquí en Helves. Gracias, Susana, un abrazo enorme. Muchas gracias, un saludo a todos, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, chao. Bueno, ya lo sabéis, ¿eh? Bueno, estos tiempos, celebraciones, cumpleaños, pasan un buen rato los pequeñajos, está ahí la jungla, para hacernos más llevaderos, bueno, pues estos momentos, ¿no?, familiares. Vamos a quedarnos con más Marshmello, a ver si me sale, con Jonas Brothers. Deep in your eyes, eyes. Si quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. Bueno, vamos a quedarnos con la canción que ha representado a Israel en Eurovisión, un tema que se llama Set Me Free de Eden Allen, y justo después nos vamos con las noticias. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores pone en marcha el programa Voluntariado Social de Mayores para Mayores. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gelves lanza su siguiente viaje a la playa con destino a El Portil. El programa Gelves Teje trabaja ya en su nueva actividad enfocada ahora en el periodo navideño. Las piscinas municipales de verano se abrirán el 18 de junio. El Ayuntamiento de Gelves sigue mostrando su compromiso con la diversidad. La Escuela de Verano Municipal 2021 ofrecerá sus servicios habituales ampliando aún más su programa de actividades. Un fallecido en el Aljarafe por coronavirus, cuya curva de contagio sigue al alza y sin frenos. Como adelantábamos en la noticia de portada, La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, o lo que es lo mismo la FOAM, pone en marcha el programa Voluntariado Social de Mayores para Mayores, subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Este voluntariado consiste en realizar actividades de interés general que contribuyan a mejorar la calidad de vida de otras personas mayores y de la sociedad en general. Se trata de una participación de carácter solidario y gratuito organizada y coordinada por la FOAM. Entre las principales labores de este voluntariado se encuentran principalmente el acompañamiento y asesoramiento para conseguir beneficios tales como una mayor actividad física, evitar la soledad y el aislamiento social o la prevención de enfermedades, entre otras. Para recibir una mayor información del programa, las personas interesadas tanto a nivel voluntario como usuario pueden ponerse en contacto con la entidad a través del teléfono de contacto 954-293-048 o mediante el correo electrónico foam@foam.com. El grupo de voluntarios recibirá formación por parte de la organización y cada una de las personas contará con un carnet acreditativo, además de realizar una labor asignada que corresponderá con su requerimiento, aptitudes, lugar de residencia o disponibilidad a nivel personal. La Playa del Portil será el siguiente destino dentro del programa de viajes a la playa 2021 con salida el próximo martes, día 15 de junio. Este año se amplía la oferta, aunque los precios se siguen manteniendo en 5 euros para los pensionistas y 8 euros para el resto de participantes. La salida está programada, como es habitual, desde la antigua estación del tranvía a las 9 de la mañana, mientras que el regreso será a partir de las 8 de la tarde. La reserva y el pago se podrá realizar en el ayuntamiento mediante tarjeta de crédito en la ventanilla de tesorería. Aún así, se ofrece un servicio de atención e información para asesorar a aquellos participantes que tengan algún tipo de duda al respecto. Por último, se recuerda que debido a la actual situación de pandemia es obligatorio el uso de mascarilla durante el viaje y respetar todas las medidas de seguridad e higiene establecidas para las playas. El delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves, Pablo Cordero, junto a la técnica de igualdad del Centro Municipal de Información a la Mujer, Ana María Prieto, visitaron el pasado martes el hogar del pensionista de nuestra localidad para mantener una reunión con las mujeres que integran el proyecto Gelves Teje. En esta reunión se acordaron nuevas actuaciones, entre ellas la retirada progresiva de algunos adornos en los árboles que están repartidos por la localidad para su adecentamiento y posterior recolocación tras el verano. También se trató la creación de broches con identidad gelveña, con el fin de intercambiarlos por madejas de lana, y la próxima actividad estrella en la que ya trabajan, que es el diseño y la colocación de un gran árbol navideño para la Navidad 2021-2022. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gelves ha anunciado que las piscinas municipales de verano, que están ubicadas una de ellas en el Polideportivo Municipal José María Cantón Márquez, en la barriada de Andalucía, y la otra en el Cañuelo, abrirán sus puertas el próximo viernes 18 de junio. Las primeras personas en poder comprar sus abonos mensuales y de temporada serán desde ya las incluidas en el grupo Actívate Empadronados, así como los pensionistas empadronados que disfrutarán de una bonificación del 50% en el precio establecido en las ordenanzas municipales. El segundo plazo se abrirá el 15 de junio para la venta del resto de abonos, bonos packs y entradas de día. Todas las modalidades que permitan el acceso a estas instalaciones municipales deben adquirirse a través de la app Sportia, debido a las exigencias relacionadas con la prevención del COVID, así como la normativa impuesta desde Tesorería. El horario de las piscinas será de 12 del mediodía a 8 de la tarde, reservándose un día a la semana para mantenimiento y desinfección cada una de ellas, el lunes la del Polideportivo y el martes la del Cañuelo. Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gelves se indica asimismo que para aquellas personas que encuentren alguna dificultad con la citada aplicación pueden dirigirse a la piscina del Cañuelo, llamar al número de teléfono 95-576-0438 en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, donde se les prestará el debido asesoramiento. El Ayuntamiento de Gelves muestra una vez más su compromiso con la igualdad y la diversidad, coincidiendo con el Día Mundial de la Diversidad Sexual, que se celebra el próximo 28 de junio. Durante todo este mes se sucederán diferentes actividades para que todas las opciones tengan cabida en Gelves, desde una libertad máxima y el respeto más profundo a esta diversidad, según las palabras de Pablo Cordero, delegado del área. El programa es muy variado y extenso, ya que incluye dos exposiciones que tendrá lugar en el Ayuntamiento, iluminación de edificios públicos, decoración de mobiliario urbano, concursos de expresión artística abiertos a toda la población, programa especial de radio y discurso institucional por parte del delegado.

Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Helves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 36 grados de máxima y los 17 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo, resumimos de nuevo las noticias en titulares. La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Helves lanza su siguiente viaje a la playa con destino a El Portil. El programa Helves Teje trabaja ya en su nueva actividad enfocada ahora en el periodo navideño. Las piscinas municipales de verano se abrirán el 18 de junio. El Ayuntamiento de Helves sigue mostrando su compromiso con la diversidad. La Escuela de Verano Municipal 2021 ofrecerá sus servicios habituales ampliando aún más su programa de actividades. Un fallecido en el Aljarafe por coronavirus, cuya curva de contagio sigue al alza y sin frenos. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiohelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Dreams won't pay your bills at all. I heard it wasn't one thing I get right. I'm blaming all the monsters in my mind, with stories from outside these prison walls. 'Cause even if we're hopeless, we know that this will hurt. Tomorrow is just a word they can't control. Believers, let's raise the toast. Enjoy the show. We are believers, so we can be, get all we need. Believers, let's raise a toast. Enjoy the show. I wanna run, but I'm terrified. Headed for the sun, but I'm scared of heights. So you and me go falling through the dark. Walker y con On My Nard, tema Believers, que además tiene ese ritmito que nos hace, bueno, pues adentrarnos poco a poco en el verano, aunque esta calor nos ha puesto el verano ya de momento, ¿Cómo refrescarnos mejor que con una buena piscina, con un buen baño? Bueno, pues las piscinas municipales de Helves, tanto la del Cañuelo como la del Centro Deportivo José María Cantón Márquez, están ya a punto de abrirse. De hecho, el día 18 es el pistoletazo de salida para la temporada de piscina de verano 2021. Los abonos se han puesto a la venta hoy para los empadronados a través de la aplicación Sportia. Nosotros vamos a hablar de esto con la delegada de deportes, con Muriel Bujalance Leal, que no sé si ya está en bikini preparada para el primer chapuzón del año. Bienvenida, Muriel. Hola, buenos días, Israel. En bikini no, porque estamos a tope la delegación de trabajo informando a los vecinos que se están portando, vamos, mejor que bien, porque están entendiendo muy bien la aplicación, están entendiendo muy bien la situación, y de quien no lo entienda o quien necesite un poquito de ayuda, en el Cañuelo de 8 a 2 de lunes a viernes estamos aquí ayudando a todos los vecinos que necesiten nuestra ayuda, evidentemente. Exactamente. Está mucho lío, hay mucha gente que se lía, o pues, la cosa va funcionando de manera fluida, lo de Sportia. Está funcionando de manera bastante fluida. Las personas que a lo mejor se acercan aquí, a lo mejor son personas pues a lo mejor un poquito más avanzadas de edad, que hay que explicarles, evidentemente, pues cómo es esto de la aplicación. Pero vamos, estoy encantada, están entendiendo muy bien, están entendiendo la situación y el porqué de todo lo que se tiene que hacer. Uh-huh. Es que cuando nosotros decimos es muy importante que se reserve antes de ir a la instalación, es porque por el tema COVID. Pero me dicen, bueno, pero por el COVID, ¿pero por qué, no? Y digo, mira, pues porque si hay un brote en una piscina, la Consejería de Sanidad automáticamente nos pide un listado de las personas que han estado X días dentro de la piscina. Claro. Con lo cual, entonces ya a partir de ahí pues se entiende todo, ¿no? Solamente hay que explicar un poquito a las personas por qué se hacen las cosas y enseguida pues lo entienden y empatizan contigo, evidentemente. Oye, a ver, para el que se esté enterando ahora de que ha salido ya a la venta los bonos y demás, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo es o cómo funciona Sportia? Pues mira, ahora mismo desde anoche a las 12 de la noche ya están disponibles la venta de abonos para Actívate Empadronados, ¿vale? Primero damos unos días para aquellas personas que son del municipio para que puedan sacar sus abonos. Es muy sencillo, tan solo hace falta un teléfono móvil. Nos descargamos la aplicación Sportia con doble T de Teruel. Uh-huh. Nos registramos. Nos pedirá nuestros datos, fecha de nacimiento y un correo electrónico, pues un correo electrónico como el que tenemos para Facebook, por ejemplo, ¿no? Una contraseña, nos registramos, buscamos Deportes Elbe y ya nos saldrá automáticamente abonos y bonos de piscina. Seleccionamos el nuestro, ya sea uno de temporada familiar o un individual, mensual, el que nosotros queramos, seleccionamos. Y automáticamente nos va a salir el precio y el pago con tarjeta de crédito, que también estamos hartos de hacerlo cuando compramos por una compra online, por Amazon o unas entradas para ir al teatro. Y además es una compra totalmente segura, que lo sepa la audiencia. De hecho, Irra, como cualquier otra compra, los bancos, antes de tú finalizar una compra, te manda tu propio banco, te manda un mensaje a tu móvil para asegurarse de que tú eres el que está haciendo la compra. O sea, que eso es también seguridad de tu propio banco. Claro. ¿De acuerdo? Oye, ¿y cuáles son las dudas más frecuentes que os estáis encontrando en estos primeros días? Claro, pues mira, la duda más frecuente en estas primeras horas, mi día, en estas primeras horas. También es verdad. En estas primeras horas es que, bueno, vale, yo ya he pagado, ¿y ahora qué? Bueno, pues esto es importante lo que voy a decir. ¿Ahora qué? Bueno, pues como te he dicho, todo el mundo va a tener que reservar cada vez que quiera ir a una de las piscinas. ¿Cuándo se va a poder reservar? Pues no antes de 72 horas de apertura de la piscina, ¿vale? Vale. Entonces, yo si quiero ir el primer día de piscina, como máximo podré reservar 72 horas antes. Una vez que yo reserve, me generará un código QR. Te sale el código QR con el nombre de la persona a la que corresponde ese código QR y es el que usaremos para poner en el torno el día que vayamos a la piscina. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, a ver, es importante. Es que está muy bien que lo expliques porque tiene su jaleo, es una cosa nueva a la que nos tenemos que adaptar. Sí, tiene su jaleo, pero es que tiene que ser así, ya no solamente por el COVID o porque por norma de tesorería o. Es que es mucho mejor también para, aunque no haya COVID, para optimizar mucho mejor, ya no se forman largas colas desde las 5 a las 6 de la mañana en el ayuntamiento, en la oficina, es mejor, oye, aquella persona que necesita ayuda, aquí estaremos, ¿no? Obviamente, y ya está. O sea, vale. Que Israel, permíteme decirte una cosa que yo creo que cae por su propio peso, pero que también creo que debemos recordar. Y es que es necesario reservar antes de ir a la piscina, pero si un usuario ha reservado y no puede ir a la piscina ese día, es importante que anule la reserva, porque si encima de que estamos limitados a un 75% del aforo, yo reservo y luego no anulo, estamos ocupando una plaza que al final no la va a poder aprovechar otro vecino o vecina, con lo cual es importante, ¿no? Sí, sí. Que hagamos este ejercicio de empatía en estos momentos de COVID que tenemos pues el aforo limitado. Lo veo lógico y además es un punto de civismo que nos hace ser responsable, está claro. Me parece genial. Exacto. Oye, ha empezado el plazo para los empadronados. He visto también que las personas mayores, ¿no? Los jubilados que están empadronados en nuestro municipio tienen una reducción del 50% en lo que es el valor de los bonos, que esto está muy bien, y que a partir del día 15 empieza para los no empadronados, ¿no? Exacto, a partir del día 15 ya estarán abiertos todos los bonos, los que tenemos abiertos hasta ahora y todos los demás, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, hay que darse prisa, desde luego, para pillarse los bonos, porque estos vuelan, ¿eh? Sí, vuelan. La verdad es que está teniendo muy buena acogida, pero que nadie se asuste, ¿eh? O sea, tenemos, aunque tengamos un aforo limitado del 75%, pero las dos piscinas van a estar abiertas y es muy difícil que el mismo día, a las mismas horas, estén las dos piscinas al 100% de la capacidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Claro. Con lo cual, que puede darse el caso de que un sábado, un domingo, pues esté llena, ¿no? Pero no creo que sea la tónica general. Si hubiese una piscina abierta solo, ahí ya sería un poco más peligroso, entre comillas. Pero estando las dos piscinas abiertas, yo creo que no va a haber ningún problema. Bien. Bueno, ¿qué le decimos entonces a la audiencia, Muriel? Pues le vamos a decir que, primero, gracias por la comprensión, por la fantástica adaptación que hasta el momento los vecinos y vecinas están teniendo, y sobre todo por esa empatía, ¿no? Que hay que ponerse en el pie del que organiza y gestiona las piscinas, y más en unos momentos así. Y segundo, Israel, están preguntando mucho por redes qué medidas COVID son las que se van a poner en marcha. Pues las medidas COVID no son ni más ni menos las que llevamos prácticamente casi hace dos años. Distancia de seguridad de 2 metros, mascarillas en todo el recinto, excepto en el momento del baño, y es la distancia entre grupos, que creo que ahora mismo son 6 personas en el mismo grupo. Y bueno, ya luego pues las típicas de piscina, que no se pueden introducir vidrio, que no se puede introducir comida en el césped, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Esas ya no son COVID, esas son las que están de piscina normal, ¿no? Claro. Bueno, pues día 18, el horario que se amplía también un poquito, que me parece muy bien porque las piscinas municipales siempre cerraban sobre las 7 de la tarde desde hace ya algún tiempo, se cierran a las 8 de la tarde desde las 12 del mediodía para disfrutar, como decimos, todo el día en la piscina. Dime. Nada, tan solo recordar a los oyentes que eso es de 12 a 8, de lunes a domingo. Los lunes cerraremos la del polideportivo por cuestiones de mantenimiento y hacer una limpieza un poquito más a fondo. Y los martes será el turno del cierre del cañuelo. Exactamente. Muriel Bujalance, delegada de deportes, muchas gracias. Y gracias, bueno, pues, a ti, como siempre, Israel. Un abrazo. Que se vendan todos los abonos y que nuestro pueblo disfrute también de las piscinas municipales. Además, es el primer año, sí, exactamente, que están otra vez las dos piscinas funcionando después de un tiempecito por temas de obras. Muchas gracias, Muriel. Un abrazo. A ti, un abrazo. Adiós. Ya lo sabes, a través de Sportias, aplicación, te puedes comprar los bonos para las piscinas de verano y disfrutar también, como no, del verano, pues a remojo. Nosotros llegamos casi a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de Banda Local nos dicen las noticias. En segunda hora tendremos entrevista de la semana con un tema bastante interesante y después Generando Igualdad. Nos quedamos con Nolasco. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Nada, bien. Con ganas de aire. De calle. De gente. De jaleo. Que vaya añito que hemos pasado, hijo. Nada, que resulta que llegaron esos años tan redondos que pensábamos que iban a ser un cambio para bien o para igual. Seguramente sería lo mejor. Y de pronto y de repente, 2020. Me gusta. Dicen que no puedes más y yo te entiendo. Parece que sentimos lo mismo, malditos tiempos. Te mueve el aire, a mí la calma. Si a ti te fluye el deseo que a mí me mata, sabes que no tengo nada. pena quedarte que no sea verdad. Y es tontería y no tengo tiempo. Vámonos, vámonos, llega lo bueno. Vámonos, vámonos, que ya salió el sol, que nos vamos rumbo bailando. Vámonos, vámonos, de calle al cielo. Vámonos, vámonos, que yo te canto esta rumba porque te quiero. Que tú apareces, que a mí me entra el aire.